Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de este plan Argentina sin Hambre que presentó ayer en la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Buenos Aires el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández. Hubo sectores de derechos humanos, religiosos, referentes sociales en esta presentación. Y estamos en contacto telefónico con Nahuel Levaji, él integra la Unión de Trabajadores de la Tierra. Hola Nahuel, ¿cómo estás? Pepe Frutos desde Farco te saluda. Buen día, gracias por la comunicación. Gracias por atendernos, Nahuel. Ayer escuchábamos declaraciones que le dabas a nuestro compañero Mario Sadras de Radio Gráfica, que estaban en la cobertura de la presentación, y decías que ustedes habían participado con algunas propuestas, pero que querías ver qué era lo que había quedado. Finalmente, ¿cuál es la evaluación? ¿Cómo ves este plan que se ha lanzado? Y en principio la evaluación del plan nos parece positiva por el tema de tomar como política, como una propuesta de política de Estado, la situación integralmente de la alimentación y abordarla desde distintos lugares, ¿no? Ahí se habla bastante de cadenas de comercialización alternativa, mercados de proximidad, de compra estatal hacia los pequeños productores, la cooperativa, de retomar el monoproducto solo agropecuario. Bueno, varias de las cuestiones que nosotros veníamos planteando, así que en ese sentido nos pareció positiva. Después, bueno, habrá que ver cómo eso se lleva concretamente a la práctica, ¿no? Nahuel, de leer el plan, llama bastante la atención el protagonismo que se le da a la economía popular, a los sectores de la agricultura familiar. Llama la atención que hayan sido tomadas en cuenta tantas de las propuestas que uno viene escuchando en las coberturas que hacemos desde Farco de estos sectores. Sí, por eso. Yo creo que se entendió, por ejemplo, de Daniel Arroyo, que es el seguramente futuro ministro de Desarrollo, con el cual nos hemos juntado y pudimos a lo largo de muchos años poner sobre la mesa qué es lo que nosotros venimos planteando. Creo que se entendió que nuestro sector forma parte de la solución, ¿no? Para combatir el hambre y para construir una otra economía, una producción y una comercialización al servicio del pueblo. Entendemos que eso tiene que ver con dos elementos. Primero, con la situación de crisis de que se necesita dar una solución, y después con el protagonismo que en los últimos años fuimos tomando por ocupar los espacios públicos, por también las cosas que nosotras proponemos a hacerlas realidad, ¿no? Nosotros proponemos y hablamos de lo que hacemos todos los días, no son ideas en el aire. Proponemos garantizar feria y mercado popular y la hacemos todo el tiempo. Tenemos todas las redes de almacenes propios de la organización en donde garantizamos precios justos, donde se mantienen los precios. Por eso, nosotros ponemos propuestas sobre la mesa que siempre cuando se las ponemos le decimos vengan a conocerlas, vayan a comprar o vengan a las colonias agrícolas y se van a dar cuenta de que lo que estamos proponiendo es lo que estamos haciendo nosotros todos los días, no una idea en el aire, que estamos contando lo que hacemos todos los días. Y en ese sentido, gracias a eso entendemos que fueron tomadas las propuestas. Reitero, ahora lo importante es después la aplicación concreta, ¿no?, de esto, porque lo de ayer fue un lanzamiento que es muy positivo para nosotros y veremos eso cómo se transforma en política real, ¿no? Uh-huh. Nahuel, y en lo concreto, ¿cómo sería la participación de ustedes? Porque, una de las cosas es que el Estado les compraría frutas, verduras, carnes, lácteos. Por eso, eso todavía no lo sabemos. No hay nada, lo único que nosotros estuvimos ayer en la presentación esa y tenemos la misma información que tiene todo el resto. No ha habido todavía una comunicación de cómo en lo operativo y en lo concreto qué significa eso. Entendemos que ese no, que tendrían que eso, que multiplicarse. Nosotros hoy le vendemos al Ministerio de Desarrollo Social y Verdura, entendemos que tendría que multiplicarse esa venta, que se tendrían que cuando se habla de los mercados de proximidad, que poner en acción lo que nosotros pusimos sobre la mesa, que es que en la mayoría de los municipios hay galpones del Estado vacíos, abandonados. Eso refaccionarlo y que estén mercados de proximidad para garantizar ahí la venta de cooperativas, de productores, pero en lo concreto todavía nada, tendrían que llamar a quienes propusieron el plan para preguntarles lo concreto cómo se va a operativizar, porque nosotros no es que formamos parte de un equipo técnico, de un equipo del Frente de Todos que lo construyó. Nosotros pusimos propuestas sobre la mesa, como lo hacemos cada vez que salimos a la calle. ¿Cómo lo va a operativizar? Habría que preguntarle al Frente de Todos, ¿no? Uh-huh. Nahuel, ustedes vienen proponiendo no solamente ofrecer productos sanos a precio justo directamente del productor al consumidor, sino otro modelo productivo. Y ayer estuvieron representantes del actual modelo productivo. Por ejemplo, alguien que fue nombrado por Alberto Fernández, que fue empresario de Syngenta, también se nombró a Funes de Rioja de la UIA. ¿Cómo ven ustedes que también puedan participar aportando donaciones o lo que puedan llegar a aportar estos sectores que son más poderosos que ustedes? No, primero, nos parece que, a ver, una cosa es un marketing filantrópico de Syngenta para lavarse la cara, ¿no? Syngenta es representación y síntesis de un modelo de muerte, y nosotros no creemos en ninguna acción supuestamente solidaria de esos sectores. Es un marketing filantrópico, es una acción para ver cómo, en un momento donde los agrotóxicos están siendo altamente cuestionados, bueno, estas multinacionales que viven en base a ese, que son quienes aplican ese modelo, se lavan un poco la cara. Y en ese sentido, por eso, no pensamos que forman parte de ninguna solución, sino forman parte del problema. Fuera de eso, bueno, si quieren donar algo de los granos que pasan por los puertos, no sé cómo lo operativizarán, cómo eso, pero también hay que tener cuidado con eso, ¿no? Con las estrategias que aplican, como hicieron en el 2001 con el programa Soja Solidaria, bueno, las estrategias que aplican que nada tienen que ver con la solidaridad o con la empatía, con la fraternidad, con la situación, sino es aprovechar un momento para lavarse la cara. Así que eso, y por un lado, y por otro lado, sí nos pareció, entendemos que el candidato Alberto Fernández tiene que generar consensos y bueno, y están un poco en ese plano de ser amigos y amiga de todos, pero la realidad es que en el marco del lanzamiento de ese programa ayer, que se mencione tan fervientemente a Syngenta y a estos espacios, nos pareció bastante poco feliz. Muy bien. Nahuel, además de ustedes... Porque además estos espacios no solamente forman parte del problema en general, digo, también son responsables del hambre que hay en la Argentina. Porque controlan los precios de los alimentos, entre otras cosas. Porque controlan los precios de los alimentos, porque forman parte del modelo que genera alimentos a precio dólar, porque forman parte de la economía concentrada, o sea, son parte del problema concretamente. Así que o sos parte del problema o sos parte de la solución, no estás de los dos lados. Y que en todo caso esta cuestión de donar alimentos es una asquerosa lavada de cara de parte de ellos, y reitero que bastante poco feliz que el candidato mencione tan fervientemente la presencia y agradezca la donación, sin mencionar en todo caso todas las, así como de última, si mencionaste a Syngenta 3 o 4 veces en tu discurso, bueno, hubieras mencionado también a todas las organizaciones que todos los días construimos otra realidad. Bueno, Nahuel, te agradecemos mucho el contacto con Farco. Gracias. No, un abrazo grande. Hasta luego.